sillas y me llevé rápidamente la mano a mis miembros y lo que sentí fue un hueco que me llegaba hasta el ombligo. Y le pregunté, ¿y qué hace el padre aquí? ¿Qué está haciendo el padrecito este aquí? Y ella me contestó que el padre estaba, que porque la religión está en contra de los homosexuales y el cambio de sexo, entonces que me estaba haciendo un exorcismo y que las enfermeras estaban llorando porque ya no iban a poder echarme los perros. Por favor, si usted es de las personas que por alguna razón tiene que entrar a quirófano, por favor no cometa el mismo error que yo. No se quede dormido. Por favor, no se quede dormido. Y si lo hace, tenga la seguridad de que hay alguien que lo esté cuidando para que no cometan con usted el mismo error. Gracias. Mi nombre lo prefiero dejar en blanco. No quiero darme a conocer ante la sociedad. Es mejor dejarlo así. No quiero que la gente en la calle se burle de mí y me diga, mira, es el pobre fulano este que le cortaron el pitufo, ¿verdad? Entonces, por favor, respeto y lo mejor del año. Gracias. Para la mano peluda, su amigo y servidor. Gracias.